la cantidad de carbón fósil y de petróleo que el mundo consume cada día. Entonces es una cantidad enorme. Son 29 millones de toneladas de carbón, barriles de petróleo cada día. Entonces, sabiendo que estos números son tan grandes que es imposible imaginarlos, entonces vine con unos 17 globos, con kilómetros de cuerda, dos balones de helio que pesaban creo que 80 kilos cada uno. Digamos, estamos en un paisaje gris, estamos muy lejos de la ciudad y de repente ver estos objetos así grandes flotando en el cielo es muy bonito. Pero tristemente por las condiciones mismas, con el viento, con el granizo y con la forma, con el comportamiento de los globos mismos. Y ha sido, la verdad es que un poco difícil para mí ver cómo llegar a este punto en que nos hemos quedado sin ni un globo. Le va a permitir a las personas preguntarse cuál es mi parte de ese cubo, cuál es la parte de mi país en ese cubo, o de mis 40 años de vida, o de mis 20 años de vida en ese cubo. Lo que uno se da cuenta es que de verdad para que haya un cambio en el mundo va a requerir un sacrificio muy grande.